自于一只害虫，无非人间色相至于花蕊下播种。你用很纤巧一双手将我扑杀，无视努力让花粉给你再晒，形象不堪。 Sí, no se han equivocado ustedes, ¿eh? Siguen escuchando Canal Extremadura Radio. Estamos en directo, son las 6:49. Y toca hablar de cómics. ¿Con quién hablamos de cómics siempre a esta hora los miércoles? Bueno, pues con Miguel Gómez Gol y con Fran Aguilera de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, Estreveo, que les invito a que echen un vistazo a su web y consulten ahí a ver qué le parece lo que hace esta gente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel, buenas, Fran. Buenas tardes. Muy buenas a los dos. Qué bien con esta musiquilla tan animada que tenemos así japonesa. Que cuéntanos, DJ Fran Aguilera, cuéntanos, hoy, después del éxito del debate de la semana pasada, esa lucha, ¿seguís siendo amigos y demás? O bueno, ya no nos tomamos cañas juntos. Ya no tanto. Sí, pero ya no tanto, sí. Y además hemos decidido reincidir, fíjate, si nos gusta el... Y otra vez, una lucha entre a favor y en contra de un manga que acaba de salir, que se acaba de volver a salir a la calle, porque ya hace tiempo que se publicó, ¿no? En los 70. Es un manga antiguo, pero se acaba de reeditar ahora mismo. ¿Y cómo se titula? Se llama El libro de los insectos humanos. Y el autor es un tebeo, lo que llamaría hoy en día una novela gráfica, porque es gordito, es tocho, creo que lo edita Astiberri, ¿no, Fran? ¿Fran? ¿Está por ahí, Fran? ¿Lo hemos perdido? Ahí lo tenemos, ahí. Ahí está. Es que ya sabe que va a quedar derrotado, ya seguramente se habría retirado deprimido. Y entonces es un tebeo de Osamu Tezuka, que ya hemos hablado de él aquí en el programa alguna vez, que al que llamaban el dios del manga. Entonces, no es un tebeo. Una novela gráfica. Gracias tampoco, por la... Tampoco. ¿Tampoco? ¿Qué es entonces? Dile el nombre exacto. ¿Un manga? No, un Gekiga. Ah, bueno, es verdad, la puntualización de Fran, Gekiga. Sí, porque allí los japoneses con el manga tuvieron el mismo problema que tuvimos aquí nosotros con la palabra tebeo, que se identificaba para los niños, ¿no? Y entonces hubo una serie de autores que decidieron utilizar el medio para hacer unos contenidos más adultos. E hicieron lo mismo, le cambiaron el nombre, pusieron Gekiga, como bien ha puntualizado Fran. Hasta aquí estamos de acuerdo en todo. Todavía. Todavía, sí. Y este hombre, Osamu Tezuka, que bueno, fue famosísimo con esta serie Astro Boy, este del león, ¿cómo era? Que le copió Simba, ¿no? El león blanco. Sí, ya lo hemos comentado en alguna ocasión aquí, hemos hablado de este hombre, sí. Que esto murió a finales de los 80, ¿no? Y sí. En los últimos años, cuando surgió el Gekiga, pues debió pensar, bueno, pues yo también quiero hacer manga para adultos y no solo para niños. Y hizo varias obras, una de las cuales, la primera que llegó aquí a España, se llamaba Adolf, que fue para mí excepcional, y hace poco han reeditado esta, El libro de los insectos humanos, que a mí también me parece una obra pues magna, fantástica, comparada con lo que se suele ver por ahí. Pero Fran no está de acuerdo conmigo, así que ¿por qué? Hombre, esta una obra, si por lo pronto yo voy a meter ahí apoyando un poco a Gol, si lo vuelven a reeditar, es que ha tenido un éxito, o por lo menos la gente está pidiéndola, ¿no? O sea, será buena cuando la gente vuelva a pedir. Bueno, a ver, no se ha reeditado, es la primera vez que se edita en España esta obra, digamos la primera novela gráfica que hizo Tezuka en serie para adultos. Lectores adultos. Vamos a pensar que se quedó desfasado este autor con su estilo infantilón, y entonces pues como vio que los que antes eran niños lectores de manga se pasaban a un cómic más adulto, pues este autor tuvo que reciclarse. Entonces digamos que a mí me parece el dibujo un poco forzado hacia una forma más adulta. Entonces se nota todavía que es el dibujo muy simplificado, muy infantil, e incluso mezcla a veces viñetas que chocan mucho, pues, por ejemplo, bajo un fondo con unos negros tocando un saxo, pues lo tiene con un estilo totalmente diferente al suyo. O sea que a veces hay viñetas que chocan dentro del propio manga. ¿Qué más puedo decir? Pues que yo cuando lo he leído me ha parecido, digamos, como si el autor quisiera vendernos todo lo que es, pues para la gente normal, un algo adulto, pues que mete crimen organizado, intrigas políticas, uh-huh, explotación sexual, genocidio, o sea, mete todo lo más turbio del ser humano, ¿no?, para hacerlo más adulto. ¿Y eso lo consigue? ¿Hace un efecto de para adultos o no? El estilo luego choca, porque es que si ves cómo es el dibujo, parece bastante infantil, entonces ahí hay una especie de contradicción, ¿no?, lo que es la temática con luego el estilo que tiene propio. O sea, más parecido a, pues, a lo que nosotros nos tomamos como manga, ¿no? Uh-huh. Heidi, Marco, ¿sabes? Sí, la verdad, el dibujo lo estoy echando un vistazo y da así ese tipo, ¿no? Choca un poco. Sí. No he leído el libro, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo se llama? ¿No es una, no es un manga, como habéis dicho que se llama? Hekiga, sí. Bueno, Hekiga, porque lo llaman allí para adultos. Bueno, ¿puedo contrarrestar a...? A ver, dale, gol. Contraatacar. Vamos a ver, el estilo de Osamu Tezuka es cierto que es, así a primera instancia, es infantil. Recuerda, hay gente que le critica que sería como un Walt Disney malo, más, ¿no?, más burdo, si quieres, pero sí. Yo pienso que no es un hándicap en este caso, porque es una de las virtudes que para mí sí tiene, es que es un estilo muy claro, muy limpio, y que te permite leer con una fluidez enorme. O sea, es un yo siempre digo, en los cómics deben ser narración, y el dibujo siempre ha de estar al servicio de la lectura, de la historia, ¿no? Muchas veces nos encontramos con dibujantes excepcionales que hacen de cada viñeta un cuadro, pero eso, en vez de ser bueno para un TVO, es malo, porque lo ralentiza, no tiene un buen lenguaje secuencial, ¿no? Y sí, en esto, sin embargo, Tezuka es un auténtico maestro. O sea, las viñetas te van llevando de una a otra. La diferencia de estilo que dice Fran en algunas viñetas, pues es evidente, porque a este señor se le atribuyen 150.000 páginas en vida, y todo el que sepa algo de TVOs ve que es una hazaña, vamos, ni o King de Kong. Cuentas, vamos, o sea, que sí, simplemente, o sea, pensar de cuentas, es que sí. Y es que este señor, como tantos mangakas, trabaja con un taller, entonces claro, dice, bueno, pues aquí unos negros tocando, coge una foto de los negros y le dice a Takashi Hoshiko, venga, dibujadme aquí, y realmente, pues claro, no se preocupaba claramente demasiado del estilo gráfico. Yo pienso que él, pensando en que lo importante es que la historia atrape y enganche, ¿no? Y en este sentido creo que él es un auténtico maestro. O sea, los guiones de Osamu Tezuka, probablemente, a lo mejor él podría haber sido más guionista que dibujante, están a la altura y muy por encima de la inmensa mayoría de las películas y de las cosas que podemos... No me voy a meter con la literatura porque no la leo, pero no leo mucho, vamos. Pero del cine, desde luego que sí. Y este libro del libro de los insectos humanos nos hace un perfil psicológico de una mujer, la protagonista, realmente excepcional. Una mujer que se va mimetizando con toda la gente que va encontrando, cómo les va absorbiendo, chupando todas sus habilidades de cara a triunfar en la vida y ponerse por encima de ellos. Pero estas son las cosas que me gusta a mí de Tezuka, ¿no? O sea, no es poner a una mala malísima sin fisuras y con un prototipo estereotipado de la mala, que va, entra en los matices de ella, conocemos su infancia, averiguamos por qué se comporta de esa manera, la vemos incluso hacer actos de bondad. O sea, el personaje coge una profundidad psicológica que ya quisieran para sí, como he dicho antes, infinidad de TVOs, y no solo TVOs, sino de películas. Y luego es un libro muy gordo, pero ese dibujo tosco y burdo que dice, sí, es gordo comparado con un TV habitual, no sé si tiene 300 páginas o una cosa así. Sí. Ese dibujo tosco que denuncia Fran, para mí es ayuda a leer con facilidad, ¿no? O sea, facilita mucho la lectura. Tenemos que recordar que una novela gráfica que es de las últimas que ha triunfado aquí en España, que le dieron premio a Pulitzer, por ejemplo, Maus, de Ari Spiegelman, que cuenta el tema de los judíos en los campos de concentración y tal, uh-huh, el dibujo es también muy burdo. Pero claro, la profundidad de la historia, en cuanto llevas un... Claro. Claro, en cuanto llevas 10, 20, 30 páginas, la historia es tan absorbente y que te dejas de criticar la calidad del dibujo y que si tiene un estilo en esta viñeta o en otra, y para mí al menos, y yo pienso que más gente, te absorbe totalmente y te lo lees de cabo a rabo con un interés máximo, vamos, yo lo recomiendo encarecidamente como lectura veraniega. A ver, Fran, en 30 segundos, en 30 segundos, Fran, a ver, ¿qué me puedes decir para contrarrestar? No, se lee muy rápido, eso sí es verdad, no voy a criticar eso, pero también quería decir que quien no le guste en ese tipo de dibujos, sí que ha salido una serie japonesa en el 2011 que con 7 capítulos te cuenta la historia entera, una especie de drama, como una telenovela. Así que nada, que no compren el libro, que vean la película, lo que dice Frank. Que os compréis el libro, que os lo compréis, que la película se ve y no se vuelve a ver. Y el libro lo tienes ahí, lo puedes prestar a los amigos y luego dentro de... Luego no te lo devuelven. Ah, eso también es verdad. El libro de los insectos humanos, de Osamu Tezuka, editado por Astiberri Ediciones, una editorial vasca, si no me equivoco. Sí, vasca, sí. Que ha sacado... esta obra que se editó en los años 70. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí recomendándolo. Venga. De una manera un poco mejor, un poco peor, por haber recomendado a vuestro modo. Muchas gracias, que nos vamos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Nosotros les dejamos con los compañeros de los servicios informativos. Ya seguimos por aquí mañana. Hasta luego.